Bueno, buenas tardes, soy Marina Adrián Postigo y voy a presentar el tema del análisis fundamental. Vale, vamos a comenzar con el índice. Para empezar, empezaríamos explicando qué es el análisis fundamental, las herramientas del análisis y la diferencia entre el valor y el precio. Luego vamos a hablar sobre los tipos de enfoque del análisis fundamental, los métodos de valoración de las empresas, los principales ratios que se utilizan en este análisis fundamental. Luego vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este análisis y brevemente vamos a comentar las diferencias entre el análisis técnico y análisis fundamental. Digo brevemente porque como tú ya hiciste esa parte, pues bueno. Y luego, por último, análisis técnico o fundamental, ¿cuál elegiríamos? Y la bibliografía que he utilizado. Vale, ¿qué es el análisis fundamental? Este fue introducido por Benjamin Graham y David Duff en el 1934. Y el análisis fundamental es una metodología de análisis bursátil que pretende determinar el auténtico valor del título o acción llamado valor fundamental. Este valor se usa como estimación de su valor, como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título. Y permite utilizar el riesgo financiero de empresas a partir de un análisis del entorno, el cálculo de ciertos ratios clave y la valoración de las propias empresas. Bueno, considera todos los datos disponibles para ayudarle a determinar el valor relativo de un mercado. Después se buscan discrepancias entre el precio actual del mercado y sus propias valoraciones para localizar las oportunidades de trading. Los traders fundamentales analizan la multitud de información, incluyendo publicaciones políticas, económicas, sociales y macroeconómicas, así como también las ganancias corporativas. Y aquí he destacado algunas de las publicaciones de datos macroeconómicos que se suelen utilizar, como serían las decisiones de tipo de interés y políticas de bancos centrales, los datos del mercado laboral en mercados influyentes, datos de inflación del Reino Unido, la Eurozona y Estados Unidos, ventas minoristas, producción industrial y, por último, informes de ganancias corporativas. Bueno, las herramientas de análisis del análisis fundamental. Como sabemos, el objetivo es obtener el verdadero valor de un título. Y para ello se utilizan todos los elementos que puedan afectar a ese valor. Podríamos destacar algunos como serían los estados financieros periódicos, es decir, el cálculo de ratios, que más tarde vamos a explicar los fundamentales, las técnicas de evaluación de empresas, previsiones económicas, que sería el análisis del entorno, la información económica en general y cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de un título. Bueno, el análisis fundamental utilizan los analistas que consideran que el mercado tiene una eficiencia débil. Esto significa que el precio de las acciones no representa la realidad su auténtico valor, por lo que los analistas utilizan información contable y financiera para tratar de calcular ese valor, que sería el precio objetivo. No existe una matemática exacta de valoración de empresas. Por ello, dos analistas pueden llegar a distintos resultados estudiando la misma compañía en función de las expectativas que tengan sobre la empresa y del número de datos que consideren para construir sus modelos de valoración. Entonces, que haya valoraciones distintas es normal, ya que cuando hay una transacción es porque el comprador y el vendedor tienen una visión distinta sobre el precio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre el valor y el precio. El análisis fundamental trata de analizar el valor de una compañía o de un título, y a este valor se le asigna un número conocido como precio teórico o precio justo. Y aquí he puesto una frase que dijo Warren Buffett, que dijo: "El precio es lo que se paga y el valor es lo que se obtiene". Bueno, repetimos un poco todo, como el precio sabemos que es la cantidad de dinero a la que se intercambian los bienes y este precio es al que los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo, pero puede pasar que el precio no se adecue con la realidad. Si el precio está por encima del valor intrínseco o del precio teórico, diríamos que el título está sobrevalorado. También podría pasar lo contrario, que el precio sea inferior al precio teórico estimado, por lo que el título estaría infravalorado. Y si no existiese una diferencia sustancial entre el precio teórico y el precio de mercado, el analista dirá que el título está justamente valorado. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de enfoque del análisis fundamental. Serían dos métodos. El primero sería el método top-down y sería un análisis desde arriba hacia abajo, es decir, desde lo general a lo particular. Primero se estudiarían las variables macroeconómicas y después las microeconómicas. Y aquí tenemos un ejemplo. Este método empezaría estudiando, por ejemplo, la situación económica mundial, luego pasaría al estudio de países que más atractivo tienen para invertir, posteriormente, dentro de cada uno de esos países, se eligen los sectores con más potencial y, por último, dentro de los sectores con más potencial, se analizan que sean más interesantes para invertir. Es decir, este es de arriba hasta abajo. Y el otro método sería el bottom-up. Sería todo lo contrario, iría desde abajo hacia arriba, es decir, desde lo particular a lo general. Se fijaría entonces primero en las variables microeconómicas y más tarde en las macroeconómicas. Y aquí tenemos otro ejemplo, que por ejemplo se eligen empresas que tengan potencial de crecimiento. Luego se lleva a cabo un análisis del sector o de los sectores en los que operan estas empresas. Después se estudia la situación económica del país o países en los que operan las empresas y por último se analizaría la situación económica global. Bueno, los métodos de valoración de empresas. Aquí hay cuatro métodos y vamos a empezar explicando uno por uno. El primero sería el método basado en el balance. Estos tratan de calcular el valor de la empresa mediante la estimación de su patrimonio. Por ejemplo, estudiarían el valor contable ajustado, el activo neto real, valor de liquidación o valor sustancial. Otro método sería el basado en la cuenta de resultados, en los que valorarían la empresa en función de multiplicadores basados en los beneficios, como el ratio PER, en las ventas, el EBITDA o otros múltiplos. Otro método sería el basado en el fondo de comercio, que valoraría la empresa según los elementos intangibles como las marcas, patentes o la calidad de la cartera de los clientes. Y aquí tendríamos diferentes métodos que serían, por ejemplo, el clásico, la unión de expertos, contables europeos, renta abreviada y otros. Y por último, el cuarto método sería el basado en el descuento de flujos de fondo. Estos tratarían de establecer el valor de una empresa en función de la estimación de los flujos de dinero que generará en el futuro. Por ejemplo, tendríamos el flujo de caja financiero, el flujo de caja por acción, los dividendos y el flujo de caja del capital. Ahora vamos a ver los principales ratios fundamentales. Serían 7 y son los más utilizados para el análisis fundamental. Bueno, el más típico y el más importante sería el PER o ratio precio-beneficio, y este mediría la relación entre el precio de la acción y el beneficio por la acción. Indica el número de veces que el beneficio está contenido en el precio de la acción. Es decir, por ejemplo, si el PER es 20, querrá decir que el precio es 20 veces el beneficio que obtiene la empresa. Y una de las mayores utilidades del PER es el empleo en la comparación, sobre todo en empresas que serían del mismo sector. En general, cuanto más alto es el PER, más caras estarán las acciones o más años habrá que esperar para recuperar la inversión, dado el ritmo de generación de beneficios de la empresa. Otro ratio sería el de rentabilidad por dividendo. Este se obtiene al dividir el dividendo por acción entre la última cotización de la acción. Entonces, desde la perspectiva del accionista, este ratio debe ser cuanto más elevado mejor, ya que mide la rentabilidad que se obtiene con el pago de dividendos. Por ejemplo, si la rentabilidad del dividendo de Telefónica es del 8%, significaría que la inversión en acciones de Telefónica ha rendido ese año un 8% solo por el pago de los dividendos. El ratio EV/EBITDA. Bueno, el numerador es lo que se conoce como Enterprise Value, que significaría valor de la empresa. Entre dos empresas que tengan la misma capitalización, la más barata será la que tenga menos deuda. Pero esto no basta para invertir porque podría darse el caso de que la que tiene más deuda consiga también mayores beneficios. Por eso lo habitual es relacionar el Enterprise Value con el EBITDA o beneficio bruto de explotación, que aparece en el denominador. Al hacer la división obtendríamos el coste relativo de adquirir una empresa, teniendo en cuenta que esa compañía también debe dinero. Por lo tanto, cuanto menor sea este ratio, más barata estará la compañía y mejor se podrá aprovechar la oportunidad. Bueno, aquí tendríamos otro ratio que sería el precio-valor en libros y mediría la relación entre el precio al que cotizan las acciones con el valor de sus fondos propios, es decir, el valor contable de sus activos menos el valor contable de sus deudas. En el numerador estaría el valor de la cotización de la acción, es decir, su valor a precios de mercado, y en el denominador el valor contable de la misma acción. Cuando el valor de ese ratio es elevado, significa que o bien la acción está más cara en bolsa o bien que el valor contable en libros está infravalorado. Y hay dos formas de calcularlo, la que os he explicado es la primera, pero también se podría calcular dividiendo la capitalización bursátil entre el valor contable. Bueno, otro ratio sería la rentabilidad sobre recursos propios o más conocido como ROE. Este sería el cociente entre el beneficio, después de haber pagado los intereses de deuda, es decir, el beneficio neto, y los recursos propios. Y mediría la rentabilidad contable del accionista, puesto que compara el beneficio susceptible de ser repartido entre los accionistas con lo que estos han invertido en la empresa. Otro ratio sería el multiplicador del cash flow, y se calcula dividiendo la última cotización de la acción entre el flujo de caja por acción. Su interpretación es parecida al PER, al que hemos explicado el primero. Es decir, si el valor es alto, implica que las acciones están caras en relación con los flujos de caja que generan las empresas, por lo que quizás habría llegado el momento de vender los títulos. Y por último, el último ratio que vamos a ver sería el de payout, que sería uno de los más nombrados en la prensa. Este ratio nos sirve para saber si una acción está cara o barata, pero es importante para el accionista en la medida en que refleja la política de dividendos que aplica la compañía. El ratio payout se calcula mediante el cociente entre el dividendo por acción y el beneficio por acción. Y mediría en porcentaje el porcentaje de los beneficios que se destinan a repartir en forma de dividendos. Y al accionista le interesa, por lo tanto, que este ratio sea cuanto más elevado, mejor. Bueno, y una vez visto los ratios fundamentales, vamos a ver las ventajas y desventajas del análisis fundamental. Comenzamos con las ventajas. Podríamos destacar que el análisis fundamental ayuda a los inversores a recopilar la información adecuada para tomar decisiones racionales a la hora de determinar su posición. Y al basar estas decisiones en datos financieros, existe poco margen para sesgos personales. En lugar de establecer puntos de entrada y de salida, el análisis fundamental busca entender el valor de un activo, de modo que los inversores pueden tener una visión de mercado más a largo plazo. Y una vez que el inversor ha determinado el valor numérico del activo, puede compararlo con el precio de mercado para evaluar si este está sobrevalorado o infravalorado. Y el objetivo es obtener ganancias de la corrección del mercado, obviamente. Y bueno, como desventajas del análisis fundamental, podríamos destacar que este puede requerir mucho tiempo e implicar muchas áreas de análisis, lo que puede hacer que el proceso sea extremadamente complicado. Como este análisis ofrece una visión mucho más a largo plazo, los resultados no son adecuados para tomar decisiones rápidas. Por lo tanto, diríamos que los inversores que quieren crear una metodología para invertir a corto plazo, es mejor que empleen el análisis técnico. Y también es importante tener en cuenta el mejor y el peor de los casos. Mientras que el análisis fundamental ofrece una visión multidimensional del mercado, es posible que los cambios legislativos, políticos y económicos negativos sorprendan a los mercados. Bueno, y ahora vamos a ver las diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental. He puesto la definición de análisis técnico, aunque bueno, ya todos la conocemos, pero este método estudiaría la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de determinar en qué situación se encuentran las cotizaciones y procurar predecir cuál va a ser la evolución futura con base en su evolución pasada o histórica gráfica. Y aquí tendríamos una tablita que compararía ambos análisis. Por ejemplo, el análisis fundamental, diríamos que los factores que influyen en este análisis de precios serían oferta y demanda, ciclos estacionales, clima, políticas gubernamentales. Y en el análisis técnico, las gráficas se basan en respuestas del mercado a variables como precios, volumen, interés abierto en los mercados de futuro. El análisis fundamental se centraría en lo que debería pasar y el análisis técnico se centra en lo que realmente pasa. Por lo tanto, en conclusión, el análisis fundamental es un buen punto de partida para analizar dónde invertir según la salud financiera del valor y el análisis técnico sería una herramienta complementaria que nos puede dar buenas pistas sobre cuándo comprar y vender según las tendencias y la evolución del mercado. Por último, lo que vamos a ver es análisis técnico fundamental. ¿Cuál elegiríamos? Hay ocasiones en que las decisiones que hay que tomar basándose en uno u otro método son opuestas, pero en muchas otras ocasiones el análisis técnico y fundamental son complementarios, se pueden utilizar ambos. Los expertos indican que se pueden elegir qué acciones comprar basándose en el método de análisis fundamental y decir cuándo comprarlas y venderlas aplicando el análisis técnico. Generalmente, para decisiones de inversión a largo plazo, se utilizaría el análisis fundamental, mientras que para operaciones más a corto plazo o especulativas, utilizaríamos el análisis técnico. Y bueno, otros expertos optan por basarse principalmente en el análisis técnico como principal, pero estando pendientes de noticias económicas, políticas o empresariales que pueden tener impacto y afectar en las oportunidades de inversión. Y bueno, por último, la bibliografía que he utilizado, que he buscado todo de páginas de internet, de unas cuantas páginas, y ya estaría todo. Muchas gracias.